pensaste en alguien más, lo que al final no supe darte y que tal vez no merecías. Y esto lo digo sin rencor, aunque yo he sido el perdedor. Es que mis heridas nunca sanarán, este vacío sigue igual, como la tarde en que arrancaste lo más hermoso de mi vida. Mi corazón no late igual, creo que pretende renunciar. Hasta la fecha no he encontrado quien me quiera, porque tu esencia me persigue a donde sea. Es tan difícil respirar, porque hasta el aire me hace mal. Necesito más de ti, quiero que sepas que te amo. Que si me ahogo en el dolor, es por la falta de tu amor. Necesito más de ti, de las caricias de tus manos. Maldito orgullo que mató de golpe nuestra relación. Fecha no he encontrado quien me quiera, porque tu esencia me persigue a donde sea. Es tan difícil respirar, porque hasta el aire me hace mal. Necesito más de ti, quiero que sepas que te amo. Que si me ahogo en el dolor, es por la falta de tu amor. Necesito más de ti.